Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Horario Público, una emisión rara, en realidad, porque lo que vamos a hacer es recurrir al riquísimo archivo de este programa. Vamos a escuchar un programa muy especial que grabamos hace ya un par de años, el 2 de mayo del 2013, para ser más exactos, en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Allí, bueno, unos 3 o 4 años hicimos programas de Horario Público desde allí, junto al Instituto Espacio para la Memoria. En aquella ocasión invitamos a Estela Caloni, periodista, investigadora, seguramente la principal conocedora y testigo, además, importante en la causa en la que se está juzgando, y estamos muy cerca de la sentencia, lo que se dio a llamar la Operación Cóndor, es decir, la coordinación de los gobiernos latinoamericanos, de las dictaduras latinoamericanas de los 70, para torturar, desaparecer e intercambiar prisioneros. Así que, si les parece, si tienen ganas, nosotros sí, no hay dudas, nos ponemos a escuchar este Horario Público. La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público, Nuestras Causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, en el stand 124 del Pabellón Azul, el stand del Instituto Espacio para la Memoria, y estamos haciendo aquí Oral y Público, el programa de radio del Instituto, que habla sobre los juicios a los genocidas. Cuando empezamos este programa en octubre del 2010, pensamos que iba a ser el primer programa con esta temática, pero que muchos otros iban a salir haciendo lo mismo, ¿no? Porque es realmente un tema que a nosotros nos interesa, pero creemos que no solo a nosotros nos interesa. Nos sorprende, a más de 2 años, todavía seguir siendo el único programa de radio de una hora que habla estrictamente sobre los juicios a los genocidas, con la importancia que tiene esto, no solo para los que fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, sino para la sociedad entera que ha sido víctima del terrorismo de Estado. Ayer charlábamos algo de esto con Víctor. Todavía hay gente en esta sociedad que cree que no le pasó el terrorismo de Estado. De eso vamos a intentar reflexionar hoy, pero vamos a ir mucho más allá, seguramente, no solo por la presencia habitual de Víctor Basterra, que es parte de este equipo que conformamos con Silvina Maguía y con María Eugenia Otero, sino además con la invitada especial de esta jornada, que es Estela Caloni. Estela es periodista, es escritora, en realidad es mucho más que todo eso, es una militante, es miembro del Ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria, y es además la corresponsal del diario La Jornada de México, aquí en la Argentina. Es una mujer que tiene sus ojos puestos en Latinoamérica y que fue la que impulsó la investigación periodística que hoy es juicio, ¿sí? Y que conocemos como Operación Cóndor o como Plan Cóndor. En todo caso, la saludo a Estela, le doy la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Feria del Libro en Horario Público. Estela, gracias. Bueno, qué bueno que está estar con ustedes en Horario Público por fin, y con Víctor y con todo el grupo de compañeros aquí. Y hablando de los juicios, es cierto que no se le han dado la importancia que tienen estos juicios cuando los ojos de todo el mundo están puestos en Argentina por estos juicios, precisamente. Y admirados, porque no está pasando en otra parte esta cantidad de juicios que se están desarrollando. En el caso de la Operación Cóndor, no pensábamos, parece que nunca iba a llegar el juicio de Cóndor, y lo único que hay que aclarar es que este es uno de los juicios de Cóndor. Este es el que comienza pero como Cóndor, dadas sus características que abarcó a tantos países, es un juicio que va a haber un segundo juicio, hasta un tercer juicio, porque no se puede solucionar en un solo juicio esta situación, dado que fue un laberinto muy, muy extraño. Y por cierto, ahora que está Víctor Basterra aquí, quiero decir que uno de los que firmó el acuerdo del Cóndor en Argentina era de la Marina, cosa que nosotros no teníamos muy bien registrado. Entonces, no sé, después si quieres contamos qué es la Operación Cóndor, sí, pero sí, vamos a dar un dinamismo. Lo vamos a saludar a Víctor, que siempre dice que este programa cumple como una función didáctica, así que la primera pregunta va a ser qué es la Operación Cóndor, porque mucha gente quizás pudiera no saberlo. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Espero que estén todos bien. Bueno, sí, estamos acá en esta historia para dilucidar, o por lo menos intentar dilucidar, ¿qué significó el plan o la operación Cóndor? Porque hay que llamarla las cosas por su nombre, ¿no? Efectivamente, es lamentable, lo digo porque a la justicia siempre le favorece el nombre estricto de lo que se trata, y desde el primer momento se le puso Operación Cóndor, así la reivindican sus creadores, sus autores, como una operación, porque quiero decir que hay una diferencia entre operación y plan. En ese caso, plan sería el de la dictadura de seguridad nacional, que era un plan amplio que abarcaba a todos estos países, a toda América Latina en realidad. Y dentro de ese plan había una cantidad de operaciones que son el accionar táctico para determinadas circunstancias, y la Operación Cóndor es una de las de que más se sabe, precisamente porque sus víctimas fueron muy importantes. Fueron personalidades como expresidentes, exministros, dirigentes. De hecho, se había creado como una operación elitista, es decir, que iba a tomar a las personas de importancia que pusieran en peligro a la dictadura. Esto cambiaría después, lo vamos a hablar, pero sí es una operación de contrainsurgencia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ya que la contrainsurgencia sigue estando como un elemento de la política exterior de Estados Unidos hasta hoy. Y es la que marca una serie de situaciones en todos nuestros países. Esta como operación de contrainsurgencia, bueno, se firmó el primer acuerdo de la Operación Cóndor, aunque tenemos que aclarar que hay un pre-Cóndor. Al pre-Cóndor se le está llamando, en esto estamos de acuerdo con muchos abogados y fiscales, que hay que dividir en esa etapa para entenderlo bien. El pre-Cóndor sería la prueba que hicieron, porque en las primeras pruebas no colaboraban todos. Por ejemplo, el asesinato del general Carlos Prat y su esposa, Sofía, chileno, general democrático chileno, y su esposa Sofía, acá en Buenos Aires, que estaban refugiados en Buenos Aires, es una operación como de prueba que hace Estados Unidos, diríamos por intermedio de la gente de la CIA y sobre todo de los grupos cubanos terroristas de Miami que participaron en casi todas las operaciones fuertes, el Chile y aquí los grupos de la AAA y unos grupos de nacionalistas, de una alianza nacionalista que estaba ligada con sectores de la CIDE, del ejército y de la policía. Esos tres pudieron armar este acto. Y lo mismo se hizo en Francia con un capitán Ramón Trabal, que lo mandaron matar los militares de Uruguay. Y lo mismo se hizo en Roma con Bernardo Leighton y su esposa Anita, que no murió, a quien le dispararon los cubanos estos de Miami, tuvieron que la operación en sus manos. Pero intervinieron grupos mafiosos italianos, de la mafia italiana, intervinieron también Chile, por supuesto, y también estos grupos de Estados Unidos. Así que después podemos llegar hasta el día en que el 5 de noviembre de 1975, estando todavía Argentina bajo un gobierno no dictatorial, se firmó el acuerdo acuerdo al que convocó el jefe de la DINA, el general Manuel Contreras, convoca ahí a hacer este acuerdo de Cóndor, donde ahí definen cuál va a ser la función de Cóndor. Perdón que te interrumpa. Sí. Entonces, porque se suele decir que es un plan de coordinación entre las dictaduras latinoamericanas. Y vos estás dando aquí un punto más que interesante, sí, que la coordinación de esta represión en América Latina, en la Argentina, comienza con un gobierno constitucional. Sí. Comienza con la presencia de una... Teníamos registrado dos nombres de militares que parecen, en algunos casos no eran exactos tampoco. Ahora la investigación de un alemán que estuvo por allí, que hizo un libro sobre la Operación Cóndor, nos da el nombre de un marino, Casas, pero el nombre verdadero lo está mandando él porque está buscando los documentos ahora en Alemania. Pero se firma esto en el 75, a fines del 75, pero ya estaba prevista el golpe que se iba a dar en Argentina, estaba previsto desde ese momento. Podemos poner como un antecedente en Argentina lo que hizo la Triple A durante todo ese periodo que la Triple A hizo todas estas acciones, y el operativo Independencia, operativo al que no le podemos poner plan Independencia, así como a Cóndor le tenemos que llamar Operación Cóndor, porque cuando vos buscas un archivo tenés que pedir por el nombre exacto, por ahí pedís por Plan Cóndor y nadie te da nada. Por eso es muy necesario mantener y no dejarnos que el periodismo nos imponga un nombre. Y entonces, en este caso de que les estaba relatando de el operativo Independencia, fue clave también. Es decir, fueron dos pruebas extraordinarias para ellos. Una, los secuestros y muertes que se producían durante la AAA. Otra, la creación de los centros clandestinos de detención. Acordémonos que se ubica Tucumán como el lugar donde estuvieron los primeros centros clandestinos de detención, con el operativo Independencia. Entonces se estaba aplicando el modelo casi exacto de la operación Fénix, que se impuso en 1965 en Asia, que se puso en Vietnam, que significó que por primera vez se daba este aspecto, que la gente ahora no lo recuerda, pero que en ese momento incluso fue interrogado el jefe de la CIA en el lugar, que contó en el Congreso cómo se desarrollaba esta operación. Se tomaban prisioneros en una zona y, para darles las características de desaparecidos, se los llevaban muy lejos de su familia, que no los volvían a ver. Entonces ahí se producían los asesinatos, también ganaban a gente para tratar de traicionar, etcétera, etcétera. La operación Fénix se impuso acá, empezó a imponerse con la AAA, con los escuadrones de la muerte, tenían una relación estricta con los escuadrones de la muerte de Guatemala y otros, como hemos comprobado también. Y luego, con el operativo Independencia, el tema de los centros clandestinos de detención, que les dieron resultado, porque en el arsenal, ahora se está viendo que en el arsenal en Tucumán, aparece que han llevado muchísima gente de otras partes, y que era un centro temible, fue uno de los temibles anteriores a la dictadura, que empezó en épocas anteriores a la dictadura. Quien habla es Estela Caloni. Nos podés estar escuchando a través de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, a través de AM690. Quizás nos estés escuchando en la, por suerte, larga serie de radios comunitarias, alternativas y populares que replican este programa en todo el país. O quizás nos estés escuchando y nos estés viendo, lamentamos esa parte, digamos, en el stand 124 de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Estamos en el stand del Instituto Espacio para la Memoria, haciendo aquí el programa de los juicios a los genocidas, que se llama Oral y Público. Oral y Público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estamos en la calle contándonos. Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Por supuesto que este programa, estando Estela Caloni aquí, va a girar alrededor de de la Operación Cóndor, de aquel plan criminal de coordinación entre, por lo que ya dijo Estela aquí, no solo entre las dictaduras, sino también en algunos casos gobiernos constitucionales como el de Argentina, previo a la última dictadura cívico-militar. Pero bueno, teniéndolo como formando parte de este equipo habitualmente a Víctor Basterra, él viene el lunes de haber declarado en lo que se ha dado a llamar el juicio más grande de la historia judicial de la Argentina, que es la mega causa por los crímenes cometidos en la ESMA, en su tercera etapa. La primera etapa fue la que juzgó a Febres, que no pudo terminar porque no sabemos si lo suicidaron, si se suicidó. Y la segunda parte fue la parte más reconocida, pero esta tercera parte tiene más casos y más represores siendo juzgados. Víctor estuvo allí 6 horas declarando. Así es, el 6 lunes. Horas. 6 horas. Ayer te preguntábamos, si te acordás, ¿qué número de declaración ante la justicia argentina? No tengo. En realidad no mensuré jamás la cantidad de veces que he declarado. ¿Sabés que te lo pregunto? Porque para mucha gente no se puede ni imaginar que llegábamos a una cifra aproximada de no menos de 30 veces. Y quizá un poco más también, sí, es así. Bueno, por eso pedimos todo el tiempo que se unifiquen las causas para que tengan que declarar menos, ¿no? Y sí, este es un poco el rasgo que nos caracteriza a los sobrevivientes, ¿no? O bien haber bajado la cortina, o bien al tener abierta esa cortina y haber asumido el compromiso del testimonio, seguir presentando los horrores a los que nos sometió la dictadura cívico-militar. No solamente a uno en particular, sino a todo el pueblo argentino, porque esto llega hasta nuestros días, el temor a determinadas expresiones, la insensibilidad frente a la necesidad, mirarse el ombligo en vez de tener una mirada más colectiva, y eso es producto justamente de esa dictadura militar y los años subsiguientes que fueron cubiertos por el neoliberalismo. Es necesario saber, es necesario repetir hasta el hartazgo, Estela, a ver si coincidís con esto. No sabemos todo, así hayan pasado tantos años, no sabemos todo lo que ocurrió todavía. Siguen apareciendo en los juicios cosas, y por afuera de los juicios también cosas que aparecen como novedades. Todo esto no podríamos saberlo. Así hubiera habido 50 periodistas como vos investigando. No, imposible. Si no hubieran estado, si no estuvieran los testigos, los sobrevivientes dispuestos a pasar 30, 50, si lo llaman 100 veces, ante un estrado judicial para contar lo que vivieron, lo que vieron y la lucha que tuvieron, ¿no? Y esa es la base de los juicios. El hecho de, primero, el hecho de la permanencia e insistencia de las madres, de los familiares, de todos los que estuvieron largos años persistiendo en la memoria, en que esto no se olvide, todo esto, y luego los sobrevivientes que han tenido esta voluntad, porque como estás diciendo vos, es muy duro para alguien volver a recordar tantas veces lo mismo, pero sin embargo, lo que ha salido a través, solo alguna palabra, algún hecho que sucedió, que lo podés ligar con otro, eso es una información extraordinaria para recuperar precisamente lo que a veces los documentos, no tenés un documento que te pueda especificar, pero a través de los testimonios, así como a través de los archivos del Paraguay, encontrados en 1992, con esos documentos o con los testimonios vos podés pedir desclasificación de archivos. Por ejemplo, aparte de que sabés una verdad que más cercana y más dolorosa, imposible de conocerla de otra manera. Yo creo que ha sido básico esta voluntad de los sobrevivientes, a los que tenemos que agradecer profundamente la fuerza y el coraje que han tenido para volver a recordar todo aquel infierno que vivieron y dar estos elementos que sirven para ir encontrando a otros, sabiendo dónde pudo estar el camino que se ha dado para encontrar a compañeros o lugares donde donde los compañeros se han encontrado cadáveres de los compañeros y todo esto, y eso ha surgido mucho de los testimonios, muchísimo de los testimonios. Entonces es inconmensurable, para decirlo, lo que ellos han hecho por todos nosotros y por las familias y por los organismos de derechos humanos. Te traigo de vuelta para Cóndor. Vos tenés dos libros allí, supongo que deben ser Operación Cóndor, Pacto Criminal, y Los Años del Lobo, Operación Cóndor. Sí, que este fue el primero de 1999, y este es el segundo, que fue editado en La Habana, que es más, está ampliado. Uh-huh. Hay otros. Ahora, yo no sé, para escribir con todo lo que ha surgido ahora, porque... Otra edición no, ampliada. No, pero esto yo no sé, porque solo cuando vas a escribir un libro de esto, yo tenía como 5.000 páginas, de las cuales tenés que ir eligiendo, no sabes cómo, y es muy difícil. Pero, por ejemplo, yo tenía la idea de que... Y a veces es muy difícil convencer a la gente de que hagamos un libro conjunto. Cada uno en su país, en un país, en el otro, porque este cruce de datos serviría muchísimo. A veces tenés que pelear con vanidades y un montón de cosas, hasta con el robo de archivos, como ha sucedido en Paraguay. Pero lo cierto es que la Operación Cóndor, te voy a decir, también engloba un montón de operaciones pequeñas, de las que poquito hemos hablado. La Operación Zapatos Viejos en Brasil, la Operación Murciélago aquí, que se dio en Argentina, precisamente en la frontera con Brasil y Argentina, y otra serie de operaciones de este tipo. Quiero decirte también que no podemos olvidar, y yo estoy tratando de pedir a la justicia, que recordemos que antes de Cóndor, aquí se llevó a cabo, entre Chile y Argentina, una operación que se llamó Colombo. Esta operación que involucra y nos muestra cómo la prensa en un momento dado es utilizada como un arma de guerra, como un arma criminal, como un arma de corrupción. Que en ese momento al general Pinochet le pidieron, por 119 desaparecidos, Naciones Unidas le pide que le dé explicaciones por estos 119 desaparecidos. Entonces, miren ustedes, para que veamos toda la perversidad que hay detrás de este tipo de operaciones. No se le ocurre nada mejor al general Pinochet y a su equipo que inventar que estos personajes habían desaparecido en el exterior, que se estaban peleando entre ellos los izquierdistas. Y en Argentina tiran 5 cadáveres que hasta hoy nosotros no sabemos de quiénes son, en los tiempos de la AAA, en 1975. 5 cadáveres los tiran, uno por aquí, por el centro, por la calle Sarmiento, y otros con las manos y los pies quemados, degollados. Entonces no se podía en ese momento buscar las huellas dactilares, y le habían puesto los documentos de 5 de los chilenos desaparecidos, como si fueran chilenos que estaban acá. Y por un día López Rega sacó una revista que se llamaba Lea, por una vez. Un solo número. ¿Eh? Un solo número. Un solo número, para esa operación nada más. Porque ellos querían que la noticia llegara desde afuera para darle credibilidad, y que la tomaran los diarios de Chile, porque llega esta noticia que nos están informando. Un diario que sacaron, que también se le pagó al dueño que estaba quebrado para que sacara esa información, en un diario del sur de Brasil, O Día. Y otro diarito de México, medio desconocido, pero esto le servía para decir, miren, esto están diciendo afuera. Esos 5 cadáveres que no sabemos, lo que yo estoy diciendo es que tendríamos que averiguar por algún lugar, porque deben ser de la gente que estuvo desaparecida durante el tema de la AAA. Y resulta que después, con el tiempo, se los encontró. Esa operación se llamó Colombo. Y decían también que había habido un enfrentamiento en la cordillera y en Tucumán, en que habían muerto otros 69. Entonces, si bien no tenían la cifra exacta de 119, con este grupo decían, se están matando entre ellos, querían entrar a Chile y se pelearon con el ejército argentino, lo que nunca existió. Armaron esa operación siniestra, Y es bueno decir que la justicia finalmente castigó al Mercurio a última hora, tercera hora, a los diarios de Chile por haber hecho esto. En Lea la hizo aparecer López Rega, la presidenta Isabel Perón, en ese momento, la hizo aparecer diciendo, qué asco me da, los izquierdistas se están peleando entre ellos, la frase que necesitaban. Bueno, se descubrió todo finalmente, los cinco aparecieron, pero en los lugares estos enterrados cerca de unos cuarteles militares de Chile, y se pudo castigar a muchos responsables de la operación, donde la prensa recibió un castigo ejemplar. Muchos de estos periodistas que colaboraron en eso en Chile no volvieron a escribir. En cambio, acá hay un periodista que se llama Manuel Acuña, que está nombrado por los tipos que marcaron esta operación, que sigue escribiendo. Y que participó de esa operación Colombia. Y también nombraste, eso que Estela acaba de contar, tiene el nombre de Operación Colombo, pero sí. Recién también nombraste la Operación Murciélago. Sería bueno que nos tiraras La Operación Zapatos Viejos también te la cuento, Chile. También. No se sabe por qué le llamaron Zapatos Viejos, pero era un matrimonio que era Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, que estaban ahí con sus dos hijos en Chile, en Brasil. Los toman a ellos, los detienen a ellos allí, pero hay algunos periodistas que se enteran de que algo está por pasar. Un periodista se entera por ahí y aparece la prensa. No pudieron esconder la operación, por eso están vivos, porque los agarraron para entregarlo a Brasil, de Brasil a Uruguay. La operación Murciélago es la que se sucedió con el retorno de la gente, donde está desaparecido el hijo de Viñas y otros compañeros, el padre Adur y otros. Esas desapariciones están dentro de la Operación Murciélago, y todavía estamos buscando otros nombres para que le daban en Brasil cuando los venían en los aviones desde México, lo pescaban en Brasil, como están desaparecidos varios en ese. Eso era Operación Cóndor. Ese tipo de acción era Operación Cóndor. Operación Cóndor es acá el secuestro del doctor Goiburú, médico paraguayo que había vivido en Misiones y que Stroessner lo persiguió mucho porque se le escapó de la cárcel. Stroessner era del Partido Colorado, muy poco, del Partido Popular Colorado contra Stroessner. A él lo secuestran, lo piden, lo encuentran radicado en Paraná, como médico en un hospital en Paraná. Ahí lo toma el ejército, lo llevan hasta Misiones. En Misiones se pudo ya ubicar el cónsul de Amarilla, que era de Paraguay, que lo entregó. Pero después se perdió el rastro, pero eso era Cóndor. Es decir, vos mandabas un radiograma que se decía Red Cóndor. Quiero aclararte una cosa, que estos radiogramas eran cables cifrados. Como las personalidades que ellos iban a matar, suponiendo que ahora está el tema del presidente, el expresidente de Brasil, João Goulart, como Selmar Michelini, como Gutiérrez Ruiz, como el general Juan José Torre, un expresidente asesinado acá en Argentina en junio de 1976. Como eran figuras importantes, ellos habían especificado en la reunión de Chile, habían especificado que a cada embajada tenían que mandar un descodificador del grupo, ¿no? Que no pasara por manos de ningún otro radiograma de los propios militares, sino un especial hombre que tenía que descodificar estos cables. Tenemos que por eso todos los militares que estuvieron durante el periodo de Cóndor en las embajadas de Argentina, todos de Argentina, de Chile, de Brasil, todos sabían de qué se trataba, porque era el único que podía saber a quién tenían que pedir para buscarlos, para secuestrarlos o para matarlos. Quien habla es Estela Caloni. Estamos hablando sobre la Operación Cóndor, el plan criminal de coordinación entre las dictaduras, y no solo las dictaduras, los gobiernos de derecha de aquella época en América Latina. Estamos hablando de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil. Y de Bolivia. No de Perú. Ah, no, Bolivia. Pero Perú es otra cosa aparte, porque Perú no fue un colaborador, no firmó el acuerdo. Está. El acuerdo eran las dictaduras del Cono Sur. Perú colaboró. Colaboró en varias cosas. Hay secuestros en Perú, como tú sabes, el secuestro de la señora de Molfino, Maguid y otros. Secuestros que estuvieron de acuerdo con la gente de inteligencia, los agentes de inteligencia de Perú. Entonces, Perú colaboró bastante, más que otros. Colaboró la DICIP venezolana, que era la inteligencia de Venezuela, donde estaba asignado ese señor que se llama Luis Posada Carriles, este hombre de los terroristas de Miami, responsable de la voladura del avión de Barbados, que está puesto dentro de los elementos de la Operación Cóndor, porque fue una acción criminal que se produjo en ese marco. También colaboró Colombia, de la que no se sabe mucho todavía, y sí hubo colaboración de Ecuador, de la inteligencia, muchas veces por fuera de los propios jefes militares de otras áreas, había esta colaboración de pasar informes y datos. Y luego Cóndor se trasladó en los años 79-80, se trasladó con otro nombre a Centroamérica, y en el 79 mataron a una serie de candidatos demócratas políticos en Guatemala. No me nombraste a Estados Unidos. A la vuelta. No, pero Estados Unidos ya te lo dije de entrada. A la vuelta quiero que hablemos específicamente del rol de Estados Unidos en la Operación Cóndor. Sí. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, aquí en esta edición de Oral y Público que estamos haciendo en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, este programa que sale todos los jueves a las 21 a través de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar y AM690 aquí en Buenos Aires, pero en un ratito vamos a estar escuchando la larga lista de radios que nos replican, por suerte, a lo largo y a lo ancho del país, todas ellas comunitarias, alternativas y populares. No es casualidad que estemos haciendo este programa en un medio alternativo. No es casualidad. Por lamentablemente, supuesto. ¿No? Ojalá también los medios tradicionales estuvieran interesados en estas temáticas, pero evidentemente no, más que para un noticiero, para un flash de 5 minutos o esas cuestiones. Y Estela Caroni está aquí para hablarnos del material que tiene plasmado en sus 2 libros, pero además de todo lo que ya dijo que tendría para hacer una tercera edición ampliada. Y como estamos en la Feria del Libro y estamos hablando del libro, vale pasar los chivos y decir que si quieren encontrar Operación Cóndor, Pacto Criminal, lo buscan también aquí en el Pabellón Azul, pero en el stand 131. Estamos acá al toque, 6 stand, 7. En Nuestra América, ¿no? En la editorial Nuestra América y Los Años del Lobo, que fue el primero en realidad. Sí, en Ediciones Continente. En Editorial Continente, también en el Pabellón Azul, te pusimos todo cerca, ¿viste? En el stand número 510, esos son los dos libros de Estela Caloni, que por supuesto tienen muchísima más data de lo que ella nos pueda contar en una hora de programa de radio. La semana pasada, en una edición de las tradicionales de este programa, charlamos con el fiscal Pablo Viña, que está a cargo de esta causa que ella investigó, pero que hoy es un juicio que seguramente va a durar 2 años mínimo, y en el que seguramente no fuiste testigo, pero testigo vas a ser de concepto, ¿no? Una de las testigos fundamentales, testigos de concepto, es decir, porque no vivió los hechos, sino que puede aportar datos a través de sus investigaciones periodísticas. Y yo le preguntaba a Uviña cuál había sido el rol de Estados Unidos, y él me contestó, después igual lo busqué con otra repregunta y me pudo contestar más ampliamente, pero su primera respuesta fue: eso me lo guardo para el alegato. Claro. ¿El rol de Estados Unidos cuál fue? Bueno, básico. Primero porque Estados Unidos tiene la responsabilidad de la instalación de todas las dictaduras. De todas las dictaduras del Cono Sur. Ya, por ejemplo, los documentos que han salido para mostrar cómo lo derrocaron a Joao Goulart. Bueno, tenemos la documentación suficiente para demostrar absolutamente la intervención de Estados Unidos, la formación de los militares en la Escuela de las Américas, y su presencia, por ejemplo, estaba dada por estos grupos. ¿Por qué que yo nombro estos grupos cubanos terroristas de Miami? Porque eran claves. ¿En qué sentido? En que ellos habían desarrollado la guerra por los caminos del mundo, que es muy similar a Cóndor, porque ellos se trasladaban en grupos, iban a un país para asesinar algún político, algún cónsul, representante de la embajada, como lo hicieron en México. Ellos se trasladaban en lo que se llamó la guerra por los caminos del mundo. Entonces tenían una larga experiencia y unas complicidades. Quiero agregar otra cosa que es importante tener en cuenta. Estados Unidos estuvo allí, estaba Orlando Bosch, Virgilio Paz, esos son los nombres que ya han salido, estaban con Pinochet en el año 74 arreglando la conformación de la Operación Cóndor. Ellos eran la gente de la CIA, y de la CIA vino, tiene que ver Kissinger, que sabía perfectamente lo que se estaba haciendo, el general Werner Walters, que pedía documentación para los viajeros de Cóndor. Estados Unidos, por supuesto, la CIA sabía perfectamente de qué se trataba. La CIA fue la que instaló el gobierno de Pinochet, como salió en el juicio de 1975 en el Congreso de Estados Unidos, cuando se enjuició el comportamiento de la CIA en Estados Unidos. Por eso la CIA en los años de Reagan fue puesta detrás de una máscara de esa fundación, la NED, la Fundación para la Democracia, o la ID pasó a ser la USAID, para que no apareciera directamente la CIA ligada. De la misma manera, estos eran hombres claves de la CIA, el equipo estrella de la CIA. Eran estos cubanos, como el que asesinó, dio la orden del asesinato a Ernesto Che Guevara en Bolivia. Estos personajes estuvieron metidísimos en Bolivia, incluso integrando con grado el ejército boliviano en un momento cuando se estaba buscando al Che en Bolivia. Esta información ya está. Esto que te estoy diciendo, que todo eso está comprobado. Entonces, Estados Unidos, por supuesto, está toda la historia de la dictadura. La dictadura de Chile es básica porque nos muestra a nosotros cómo se trabaja una dictadura. ¿Cuánto tiempo venían trabajando, siguiéndolo a Salvador Allende? ¿Cómo se trabajó todo lo que fue el armazón de la dictadura? Y lo mismo aquí se trabajó, pero, por ejemplo, Robert Hill, el embajador de Estados Unidos, tiene mucho que ver con la formación de la AAA y cómo se hicieron esas experiencias previas. cómo se buscaron organizaciones mafiosas y fascistas como la Vanguardia Nacional de Italia, la organización del Ejército Secreto de Francia, la OAS, cómo se buscó a la AAA también para colaborar, cómo colaboraron escuadroneros de la muerte, como le dicen en Centroamérica. Todo esto en Argentina tuvo una repercusión muy especial. Porque, y por ejemplo en Chile, ¿quién era el hombre de la DINA, que era en realidad de la CIA, de la DINA chilena? Que era Michael Townley, el hombre de la CIA en la DINA, que fue el que fue a matar a Orlando Letelier junto con el general, el coronel Fernández Lario, con pasaportes truchos, pero la CIA sabía que estaban. A tal punto que los que le pusieron la bomba a Orlando Letelier es ministro de Allende, y esto es lo que te demuestra la implicancia plena de Estados Unidos, fueron de estos grupos de cubanos de Miami, que eran los hermanos Novo San Paul, era este otro Virgilio Paz, todos ellos estaban comprometidos. Unos pusieron la bomba debajo del auto y otros lo hicieron volar con un dispositivo. Y aquí podemos entrar en algo muy, muy, muy importante para ver esa responsabilidad. Se hizo un juicio en... Sí. Estamos con Estela Caloni, que está dándose un respiro para tomar agua. A Estela vos le pones play y te cuenta la historia, te cuenta el libro de punta a punta. Así que tomate el tiempo necesario para recuperarte. Bueno, esto que te estaba diciendo de la... Te estaba diciendo de lo que sucedió en Estados Unidos, es que cuando volaron a Letelier, mataron también a la secretaria estadounidense de Letelier, Ronnie Moffitt, y dieron a su marido Michael Moffitt. Este hombre luchó mucho porque se hiciera el juicio. Y un fiscal de Estados Unidos que se llama Eugene Proper, que nunca hay que olvidarlo, hizo una investigación enfrentándose con todos los obstáculos que le ponía la CIA. Él mismo mandó gente, viajó a Chile, viajó a Paraguay, viajó a todas partes. Y él demostró cómo lo habían asesinado a Letelier. Y ese juicio, cuando vos lees el libro Laberinto, que escribe el fiscal Proper, donde cuenta toda la forma como llevó ese juicio adelante, fue clave para que en el 79 ya aparecieran los periódicos de Estados Unidos datos sobre la Operación Cóndor. Quiero decirte que uno de los que sabía perfectamente que se estaban haciendo estas operaciones internacionales ya en 1975 fue Rodolfo Walsh. Porque en la carta de la Junta él se refiere a las operaciones internacionales que se están realizando. Porque su amigo, un escritor británico, Richard Gott, ya en el 75 decía que se había firmado este acuerdo. Fíjense ustedes cuántos nombres hay que rescatar del pasado. Tenemos que rescatar también un ruso, Valentín Maskin, que escribió en los años 80 un libro que te enseñó mucho cómo tenías que sistematizar Cóndor. Yo cuando me vi ante tamaña cantidad de papeles, más los archivos de Paraguay, más lo que habíamos investigado con Gregorio Seltzer en México, por los atentados que se hicieron allá contra cubanos, cuando se quiso matar a Altamirano, el político chileno, etcétera, etcétera, sabíamos que estaba esa operación. Y todos, ya el nombre andaba por el mundo. Pero los archivos nos dieron algunos documentos. Los archivos del Paraguay, quiero aclarar, no son todos de Cóndor, no son los archivos de Cóndor, son los archivos de la dictadura de Alfredo Stroessner. Entre esos archivos había algunos que a quienes investigábamos Cóndor, también Samuel Blixen en Uruguay, muy buen investigador, esto nos llevó a encontrar, a darnos cuenta que esos archivos eran de Cóndor y no de otra cosa. Este Valentín Maskin escribió ese libro que se llama Operación Cóndor también. magnífico libro donde más o menos es un relato parte por parte, porque después cómo dividís qué parte le corresponde a Brasil, si se movieron juntos, quiénes fueron los que integraron los grupos. Es muy compleja, la investigación de Cóndor es un laberinto, porque además te abarca todos esos países que abarca, y cada vez que destapás alguna cosa salen tantas otras cosas, como estas operaciones, que este tipo de operaciones. Ahora mirando algunas cosas que han salido en Jujuy, porque los lugares fronterizos son lugares muy fuertes para investigar Cóndor, porque por ahí pasaron mucha gente, de un lado para el otro y del otro lado para el otro. Nos sirve mucho ir a Misiones, nos sirve mucho ir a Jujuy, a Salta, Formosa, Chaco. Entonces ahora descubrimos allí una joven que entró a los archivos de la penitenciaría de Jujuy, una operación Quena que se desarrolló en el norte, que se desarrolló entre Argentina, Bolivia y Perú. Para que veamos nosotros todo lo que hay dentro de esta operación Cóndor. No es solamente la operación en sí con todos sus laberintos y sus redes, sino todo lo otro que se hizo dentro. Hablamos un poquito. Estamos con Estela Caloni, estamos en el stand 124 de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Es el stand del Instituto Espacio para la Memoria. Estela Caloni, además de periodista, investigadora, es integrante del ejecutivo del IEM. Estamos, por supuesto, con Víctor Basterra, que es integrante de este grupo de trabajo que conformamos con Silvina Manguía, con María Eugenia Otero, y mi nombre es Fernando Tevele, y aquí lo tenemos escondido, agachado, pero es fundamental porque el que decide si a nosotros la gente nos escucha o no nos escucha es Catriel Fernández, y está en la operación técnica. Vamos a estar no solo, bueno, hoy ya estamos en la Feria del Libro haciendo oral y público, sino que vamos a estar también el jueves próximo haciendo un segundo programa que va a tener como ejes la participación de la gente de Barrios por la Memoria. La gente de Barrios por la Memoria son aquellos grupos barriales que se encargan de rescatar las historias de lucha, muchas veces individuales, pero muchas veces también grupales, en las escuelas, en las casas donde vivieron los compañeros, y que, entre otras actividades, colocan baldosas para que cuando vos andás por ahí sepas que allí hubo un pedacito de esa lucha aquí en la Argentina. Van a estar acompañándonos, y también va a estar Juan Martín, el hermano de Ernesto Che Guevara, que estaba por acá. Se adelantó, ¿qué? ¿Le avisaron mal o nos vino a visitar Juan Martín? Va a estar la semana que viene también acompañándonos para rescatar también el camino del Che, y para... A ver, siempre decimos con Víctor, está bueno el camino de humanización de las referencias que tenemos en las luchas sociales y políticas, ¿no? Y me parece que es un camino interesante para recorrer con Juan Martín la semana que viene cuando estemos recorriendo los caminos del Che. Sí, a veces son buenos los mitos, pero crearlos demasiado como mitos, se pierde la personalidad real de la persona. Se cree que es algo que no es humano. Y estas personas, todos somos humanos. Así que tenemos que darle ese carácter, que es lo que realmente influye sobre el resto de los humanos. Lo que no quita que después haya referencias a las que uno puede recurrir de manera permanente, ¿no? Tanto referencias por su lucha o por lo que han dejado desde lo teórico o por lo que dejan con su enseñanza de vida todos los días, ¿no? Y eso es lo que hay que remarcar, para que no se convierta en una camiseta nada más, ¿no? Claro, exactamente. Digo esto para que sepamos que Basterra también es humano, ¿no? Pero más allá de esta lucha persistente que tiene todo el tiempo. Si alguien quiere sumar alguna pregunta para Estela o para Víctor, por supuesto el micrófono está abierto para la gente que nos está acompañando aquí en el stand 124 de la Feria del Libro, en el Pabellón Azul. Visiten, más allá del momento en el que esté el programa, visiten este stand porque hay digamos, material del instituto. A ver, el instituto ha trabajado un montón en recuperar también desde libros, desde muchos libros, diferentes situaciones, y obviamente esos libros son de alcance público y gratuito, ¿no? Así que aquí, si pasan, les van a seguramente indicar cómo pueden tener ese material, que sirve tanto para escuelas, pero también sirve para que cada uno vaya leyendo y también llenándose estos datos, y sepan, como ya dijimos antes, que los libros de Estela Caloni están en el stand 131, Nuestra América. Allí van a encontrar Operación Cóndor, Pacto Criminal. Y les van a hacer un descuento si van de parte nuestra. Digan, yo voy de parte de la gente del IEM, ¿no? ¿No es así? Y en el stand 510, también del Pabellón Azul, pueden encontrar Los Años del Lobo, de Editorial Continente. Estela quería relatar una circunstancia y una situación que se creó a partir de la Operación Cóndor. Bueno, yo lo que le quería decir, que por ejemplo en los archivos del Paraguay, además del documento que se firmó en Chile en noviembre del 75, en los archivos del Paraguay se encontraron cartas dirigidas de unos a otros para pedir que se siguiera una persona, que se la detuviera, que se pasara los datos, pero se encontraron, entre otras cosas, algo que nos demostró cómo algunas personas que estaban en la cárcel en Paraguay fueron interrogadas, viajaron militares argentinos y uruguayos para interrogarlos junto con los interrogadores paraguayos. El caso de tres argentinos, José Neil, Marta Landi, José Logoluso de Martínez, Nelson Santana Escoto y Saurraldi de Uruguay, estos dos últimos, Nelson y Saurralde, que hay una carta, es impresionante, porque ese caso estaba todo escrito por medio de diferentes archivos. El día que los detuvieron, fue incluso un poco antes de la dictadura, nos detuvieron porque iba a haber una reunión con Videla o porque iba a haber... Ellos fueron detenidos, estaban escapando, por supuesto, se habían ido a Paraguay escapando. Fueron detenidos en distintos operativos los cinco. Bueno, José Logoluso y Marta Landi eran pareja, así que los llevaron a los dos. Después, cuando se enteraron acá que los tenían detenidos, fueron a interrogarlos. Fueron militares argentinos, fueron tres militares uruguayos y los interrogaron. Y en otro archivo que conseguí, que después apareció por ahí, porque hay que mirarlos todos, son muchos, aparece el interrogatorio hecho a Landi y a Logoluso, por ejemplo, las cosas que le preguntaban y las cosas que contestaban en medio de la tortura. Todo está escrito, pero lo que a nosotros nos salvó de saber el destino de ellos, trágico, es que estaba la carta donde le contaban a Stroessner, porque ellos le informaban de todo a Stroessner. Nosotros sí hemos conseguido muchas cosas, es por esas cartas donde le informaban a Stroessner, pastor, coronel, toda su gente. Y le decían, en la fecha tal hemos entregado en el aeropuerto al coronel, al teniente Espada de la Marina Argentina, un avión de matrícula que después descubrimos que era un avión de la Marina. Entregamos a los ciudadanos fulano, a Insaurralde, Logoluso, Nelson Santana, José Neil, Dora Landi, los entregaron a ellos. Y parece que había otra persona que todavía no hemos podido lograr desentrañar quién era. Y los entregaron, pero ya teníamos cómo los detuvieron, cómo los torturaron, quién los interrogó y cómo los entregaron a la Argentina. Todos ellos están desaparecidos. Pero Insaurralde fue visto, creo que en el Atlético fue visto Insaurralde, sí, en el Atlético. Fue visto en Cerralde, y después no se supo más. Este es un caso típico de lo que era Cóndor, porque a ellos se los detuvo como extranjeros que estaban en Paraguay. Informaron de los nombres, de aquí les pidieron que los retuvieran, y después los entregaron acá y los desaparecieron. Esto también sucedía con Uruguay. Orleti es un centro, una sede donde se llevaron a muchos compañeros uruguayos. Y aquí queremos aclarar una cosa, que en Argentina se unió la búsqueda de dentro de Cóndor y otra búsqueda mafiosa. Querían saber, en el caso del Partido por la Victoria del Pueblo, querían saber si tenían dinero de la organización, de esa organización. Entonces Orleti se transformó en una cueva de mafiosos, y los militares de la dictadura, más los mafiosos de la AAA y otros, estaba Aníbal Gordon operando. Aníbal Gordon de la AAA estaba operando en Orleti, y ahí fueron a parar esa cantidad de compañeros que están desaparecidos, y que después, con el tiempo ahora, nos enteramos que algunos que creíamos desaparecidos en Argentina fueron llevados en aviones al Uruguay y están desaparecidos allá. No solo los grupos que ya sabíamos que los llevaron para otra operación en Uruguay, como el caso de Sara Méndez, de Rodríguez Larreta y otros, de Michelini también, que los llevaron para armar una operación en Paraguay, que no les voy a contar esa operación porque si no ya vamos a salir mareados de aquí. Pero sí, de estos otros casos, se trasladaron. Hay otro avión que llevó como 100 personas que creíamos desaparecidas acá. Están desaparecidas en Uruguay. Esa era la forma de operatoria. Les puedo relatar otro caso muy, muy dramático, pero que además fue un caso que trascendió en el mundo. La doctora Gladys de Sanemann, Mellinger de Sanemann, ella estaba en Misiones. Había sido perseguida mucho por Stroessner, estaba con su marido. Estaba atendiendo en un consultorio cuando vino casi en el mismo día de la dictadura, en la tardecita la fueron a detener. El destino de un hombre, de una figura de Cóndor, la torturaron allí en la policía de Misiones. Delante de todos sus pacientes la detuvieron, se la llevaron. Después ya la pidieron de Paraguay. A ella la llevaron a Paraguay, a pesar de que tenía, se dijo, una hemorragia, se la llevaron a Paraguay, a la policía técnica de Paraguay, que era donde sucedían era un centro de tortura. Y rápidamente les cuento cómo esta doctora terminó yendo al campo de concentración La Emboscada en Paraguay. Y ella empezó a curar la gente ahí. Y un periodista de alguna vez que vino se enteró de esa doctora que curaba a los pacientes con lo que tenía. Y por eso salió al mundo. Salió el informe al mundo. Y de allí se empezó a pedir desde la embajada alemana, porque ella es de origen alemán, que le dieran salida, que la pidieron. Pues ella todavía tuvo que soportar que la trajeran de Asunción con su hija a la ESMA, y en la ESMA la entregaron a Alemania. Y ella empezó a denunciar la Operación Cóndor. Esto que está pasando hoy, que el mundo no debe dejar pasar, que es el traslado ilegal de prisioneros, de esos que llevan a Guantánamo, que soy un ejemplo dolorosísimo de lo que es que pongan un campo de concentración que se filma y aparece por todas partes, con gente que ha sido trasladada, que sus familias no saben dónde están y ellos tampoco saben dónde están. Nosotros no podemos, desde como organismo de derechos humanos, permitir que esto siga sucediendo en el mundo, porque estamos viendo lo que ha costado juzgar, hacer estos juicios. Ha costado mucho y cuesta mucho lograr todos los elementos para armar un juicio. Entonces no podemos desentendernos de las grandes violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en este momento y que son una afrenta para la humanidad en su conjunto y para los sobrevivientes y para todos los que saben lo que ha sido ese periodo histórico. Bueno, estamos llegando al final del programa. No hay cable que alcance para Tabani Parado. Eduardo Tabani es el director ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria y asumió hace poco su cargo. Resumime qué es el Instituto Espacio para la Memoria. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerles a ustedes, compañeros de Oral y Público, que estén acá, que hayan podido llevar adelante esta empresa, que es cierto que además fundamentalmente hay que agradecerle a Estela Caloni, una investigadora, una trabajadora que ha podido recorrer todo ese camino y que parte de eso muy apretaditamente nos lo narró ahora y que sigue además, sigue investigando y trabajando. Nuestra misión es el resguardo, fundamentalmente nuestra misión y función es el resguardo y transmisión de la memoria, y eso es lo que se ve aquí, es parte de esa tarea, lo que da cuenta las paredes de nuestro stand. La tarea de los compañeros y compañeras del instituto tiene que ver fundamentalmente con eso, y además preservar los ex centros clandestinos que están a nuestro cargo, que hoy son sitios de memoria, evitar la intervención de esos espacios y abrirlos a la comunidad para que vuelva la comunidad a conocer, o sobre todo los más jóvenes se acerquen a aquel periodo de horror, y que de alguna manera eso, que es nuestra misión, preservar la memoria, sirva para que nunca más vuelva a ocurrir aquella brutal criminalidad y lo que significó el terrorismo de Estado. Gracias, Eduardo. Nos encontramos la semana que viene. Gracias a todos. Nos encontramos la semana que viene. Una cosa. Recién mañana va a ser la primera sentencia. Nosotros estamos acostumbrados a los juicios de Buenos Aires, a los grandes juicios de La Plata. Mañana recién hay sentencia en Jujuy. Es la primera vez. Y a solo 3 represores. Pero de todas maneras, el valor simbólico que tiene ese juicio para lo que se viene después, que es Ledesma, Blaquier ahí sentado entre los acusados, es de un valor histórico increíble. Sepan que lo van a poder seguir a las 10, desde las 18 a las 9 de la mañana son las últimas palabras de los genocidas, tienen ese derecho, aunque sean genocidas, porque nosotros no somos como ellos. Y a la tarde, a las 18, vamos a estar, a las 17 vamos a estar transmitiendo a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Lo que vamos a hacer es una transmisión que van a hacer los medios alternativos de Jujuy, Radio Minca, Radio Pueblo, Radio Capoma, que son 3 radios alternativas de allí que se juntaron para hacer esta transmisión especial que vamos a escuchar el día de mañana. Así que los esperamos también para eso. Y el próximo jueves estamos aquí de vuelta para hablar con la gente de Barrios por la Memoria, para hablar con Juan Martín Guevara, el hermano del Che, para seguir hablando de los juicios a los genocidas en este programa que se llama Oral y Público, que hacemos Víctor Basterra, Silvina Manguía, María Eugenia Otero, Fernando Tevele y eventualmente, como hoy, gracias a Catriel Fernández. Chau, chau y gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.